que se creen que soy drogadito porque llevo unos zapatos raros. Yo nunca he sabido decir nada bonito y soy chico muy tímido. Si me voy de bronca por las noches me quedo dormido, me despisto fácilmente. Que las niñas se acerquen a mí. Olvídate de tu mal talante y enróllate con la de adelante. Ahora mismo fuera de esta sala no hay nada importante. Quítate los guantes, fuera ese abrigo. No te preocupes, estamos contigo. Nunca digas frases demasiado tranquilas. Que las niñas se acerquen a...